Real que sigue ahí a tope y manteniendo la tensión de todos los españoles. Y en el Elche Club de Fútbol, pues también la mantenemos, porque hemos dado paso, después del final de la Liga y de los balances, a qué va a pasar la próxima temporada. El club no quiere hablar, es decir, Carlos Ramírez, que también posiblemente quiera hablar alguno más. Y con ello, pues se alimenta el debate. Si ellos no hablan, hablaremos nosotros. Por lo tanto, que debería salir, pues mira, esto está así, este sí, este no, aquel puede ser, este podemos venderlo, el otro no. Sería tan sencillo como decir las cosas con el ordenador, ¿no? Pero hay que alimentar la especulación. En fin, también es cierto que los aficionados no tienen ningún interés en saber cómo está la actualidad de la plantilla y de la planificación para la próxima temporada. Y como no tiene ningún interés, pues el club no quiere darles ningún tipo de información. No se preocupen, que aquí estamos nosotros para nada. Hola, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva del Chempunta en marcha, hasta las 2 en este miércoles 23 de junio de 2010. El Racing de Santander y el Betis se pegan por móvil. El Racing de Santander y el Betis viene de largo, ya hace más de un mes que lo hablábamos con el propio Molina. Además, el cuadro cántabro ahora quiere, para abaratar la operación, incluir en el traspaso al que llamaban el nuevo Messi, el futbolista argentino de 20 años, Brian Sarmiento. El Racing de Santander está intentando fichar a un serbio. Le cuesta dar 3 millones de euros, se le está torciendo bastante la operación y si finalmente se le tuerce, ese dinero, o un poco menos, iría destinado posiblemente para hacer una oferta sobre Jorge Molina. Pero insisto, el club cántabro, que está también pelado como aquí todos, quiere meter al argentino Brian Sarmiento en la operación para que no le salga demasiado caro. ¿Quién es Brian Sarmiento? Seguramente le suena, ¿no? Hay un chico joven con cara así, pues de gitanillo y tal, y que dicen que es el que llamaban, ¿no?, el pequeño Messi, pero que fue despedido del Girona. Les cuento la película por si no la saben, me imagino que no. Tiene 20 años, nació en Rosario, Santa Fe, Argentina, en el 20 de abril del 90. Tiene por lo tanto 20 años. Juega de media punta, de delantero. Nos marcó el gol de penalti 3-1. Cuando el Girona le ganó a Leche en el último partido de 2009, en esa temporada, es jugador del Racing de Santander, pero esta temporada lo cedió al Girona. La anterior jugó en el Jerez y allí fue uno de los ídolos del Jerez, del Boquerón Esteban, que ascendió a primera división. Pero les cuento cronológicamente el artículo para tener un retrato de favor más ajustado de este futbolista, porque tiene pinta de que finalmente traspasa a Molina. Fuera de él. El Racing de Santander y su anterior club, el Estudiantes de La Plata, mantuvieron un conflicto por este futbolista que no pudo disputar en la Liga Española en ese año 2008, ya que Estudiantes decía poseer los derechos al menos hasta junio de 2008. El Racing, este es un caso que muy famoso en la Real, el Racing recurrió a la FIFA y al Tribunal Arbitral del Deporte, desestimando ambos sus recursos, por lo que esta promesa del fútbol argentino, denominado como el nuevo Messi, no pudo debutar hasta la temporada 2008-2009, aunque sí en encuentros. Tras no conseguir el transfer internacional que le permitiera debutar en España, Sarmiento pide por escrito la rescisión de su contrato con el Racing de Santander. Y el 29 de agosto de 2008 la Federación comunica al Racing de Santander que el juez único de la Comisión del Estatuto ante el jugador de la FIFA había autorizado la inscripción provisional del jugador en la liga. Pero el 30 de agosto de 2008 se hace público el traspaso de Brian Sarmiento al Jerez, con el que firma un contrato por 2 temporadas con opción de recompra por parte del Racing de Santander, aunque este contrato fue una cesión encubierta, que el propio Racing negoció con él un nuevo contrato. Después de un muy buen año en Jerez, donde se ganó el premio de la afición y el apodo de Currito de Jerez, el Racing lo repescó para acabar la temporada. Con el Jerez, Brian Sarmiento consiguió el ascenso a la primera división, pero a pesar de su buen rendimiento y de realizar la pretemporada con el Racing de Santander, durante la cual cae lesionado, el 31 de agosto el club hizo pública su cesión al Girona, el año pasado. En el Girona fue despedido en invierno, después precisamente de jugar contra el Elche y marcarle el tercer gol, y lo despide como sanción por los hechos protagonizados por el jugador al reincorporarse tarde a la disciplina del club tras las vacaciones de Navidad y tras verse cuatro jornadas de entrenamiento, cuatro entrenamientos y un partido. El hecho de tener que hacer lo mismo, en cualquier caso, hubiera despedido su club. Pues esta es la historia del pequeño Messi, de Ryan Sarmiento, que llega a jugar 11 partidos y marcó 2 goles, tiene que haber jugado 26 partidos y marcó 4. Es un mediapunta, puede jugar por la derecha, es un extremo vigoroso y listo. Con ese apodo del pequeño Messi asusta, ¿no? Que se comparen con alguien así, pero está claro que algo de inicio tiene aquí un futbolista con el juego. Y es una cara profunda, esto no es normal, pero no está normal. Muchos jugadores sudamericanos, sobre todo los brasileños, es gente que lleva a jugar con este tipo de jugadores. Bueno, es un poco el retrato robot de Ryan Sarmiento. Insisto, el Racing Santander quiere incluirlo en la operación de traspaso de Jorge Mor. Así están las cosas. También el Elche está a la espera de poder llegar a un acuerdo con el español por Greg, el futbolista francés, Gregory Berenguer, que tiene 28 años. Y que este año ha cedido en la Unión Deportiva Las Palmas. Eso sí, solo 18 partidos. Como se le apoda futbolísticamente, es lateral izquierdo. Vino del fútbol francés porque nació en Niza el 30 de agosto del 81. Y bueno, pues ha jugado en el Racing de Ferrol en España, luego en el Numancia. El español pagó un traspaso por él, 1.200.000 euros, y luego jugó en primera división 18 partidos. Luego lo cedió a Las Palmas el año pasado, donde ha jugado 18 partidos también, los mismos que en primera, y podría ser, como digo, incorporación de un lateral izquierdo. Si hay un Mimos, que ahora mismo hay dos más, porque Raúl Fuster tiene contrato en vigor, y Ripa, que todavía no se ha hecho oficial su renovación, pero sí se ha hecho por activo y por pasiva, que va a renovar, pues el Elche tendría tres laterales izquierdos. Evidentemente uno sobraría. Y recordamos que, precisamente, Raúl Fuster no entró en las últimas dos convocatorias, al igual que Miguel Ángel Tena. Hoy precisamente hablaremos con Miguel Ángel Tena para saber cómo piensa. Normalmente Miguel Ángel Tena es un hombre que se viste por los pies y que dice lo que piensa, no es de los que piensa lo que dice, por eso da gusto y merece la pena hablar con él, para ver qué pasó, si piensa que va a cumplir su contrato con el Elche y cómo ve el panorama. Es siempre una voz autorizada en ese escenario de los que merece la pena escuchar. Por lo demás, os insisto, el club a estas alturas no ha hecho absolutamente nada oficial, ni de altas ni de bajas, con lo que alimenta la especulación. Ni siquiera los propios futbolistas conocen, tanto los que tienen contrato en vigor como los que no, cuál va a ser su destino final. Los que tienen contrato en vigor piensan, y con buen criterio, seguirán. Y los que no, tienen clarísimo que si no se les ha dicho nada a estas alturas que están de vacaciones, es que no entran en los planes del club. Por tanto, lo que les decíamos desde hace ya un par de semanas, si el club no quiere hablar, nosotros hacemos. Acaban de entrar el 30 de junio 13 futbolistas, tienen contrato en vigor 12 más los dos cedidos 14, pero lógicamente se mantienen la incógnita de saber finalmente de los que tienen contrato en vigor cuántos van a seguir y cuántos se les va a abrir la puerta. A todo esto, los nombres que siguen saliendo a la palestra cada vez son más, al menos hoy miércoles no les voy a marear con muchos más nombres, porque ya les he contado hoy un par de ellos, y mañana habrá más capítulos de esta historia blanca. Solo hasta el sábado 26 tienes un Honda Insight desde 14.900 euros puesto en carretera. Pulsada. Con pintura metalizada, hasta 8 años de garantía, con un consumo de solo 4,4 litros a los 100 y la máxima puntuación en seguridad con 5 estrellas en Toncar y un equipamiento a tope, climatizador, llantas de aleación, control de estabilidad y tracción, frenos ABS con LED, radio CD con MP3, ordenador de a bordo, 8 iPads, Honda Insight, emitido para todos desde 14.900 euros, oferta válida hasta el 26 de junio, fin de existencias. Ven a por el tuyo Ankara Motor, concesionario oficial Honda, en Elche, San José Falcorta 41, junto a Fábrica Paredes. Inscríbete en las 24 horas de Fútbol Sala Verano 2010, Trofeo Agencia Provincial de la Energía, el 16 y 17 de julio, en el Palacio. Outels Sport de Elche, Miguel Hernández. Inscripciones e información en Tiendas Puma, frente Corazón de Jesús y Ordeport.com. Último día de inscripción el 12 de julio. Organiza Ordeport. Colabora el Turismotor. Cocinajes Torrellano. Panadería Mallorca. Bumbly City. Ferretería Antonio García. Tecnotroquel. Caja Madrid. Industria Cremar Carpintería de Aluminio. Grupo Costam en Electromecánica y Maquinaria. Etimed y Moldes Quiles. Inscríbete, que no hay otras iguales. Buenas tardes. Bueno, pues la verdad es que empezando a ir a arreglar unos asuntos propios que personales que tenía aquí en mi ciudad, y después ya hemos empezado a las vacaciones en buen sentido ya. Resolviendo problemas, ¿tienes que resolver alguno en el Elche? No, que va, en Elche yo creo que no tengo ningún problema. Yo en el Elche, después de una temporada como la que ha salido, yo creo que la verdad que es para marcarla, porque hay que pensar dónde estábamos últimos y los 63 puntos que hemos conseguido al final. Y luego, en el plano personal, desde que el míster confió en mí hasta que, bueno, al final ya dejó de confiar, pues la verdad que me he sentido muy a gusto. Creo que el rendimiento ha sido bueno, y únicamente el pensamiento que tengo es respetar ya la semana que viene, en pretemporada ya, que me llamen el día 20 y empezar ya la pretemporada, porque mi única ilusión es formar parte del proyecto del año que viene, porque así lo demuestra el contrato, que tengo un año más, y encima porque yo creo que por encima de todo pues está el club de fútbol, la afición y yo. Fíjate que eres del club lo contrario. No, yo no he recibido ninguna noticia ni por parte del club ni a través de mi representante tampoco, porque bueno, sin ir más lejos, ayer hablé con él y tampoco sabía nada, no lo habían comentado nada. Entonces, en ese sentido, yo tengo un año más de contrato y ya sigo, mi única idea es seguir en el club de fútbol. La verdad, Miguel Ángel, es que nadie acaba de fijarse con la magnífica temporada que al final ha realizado el equipo, cómo puede acabarla, entonces cómo terminó el equipo, pues con un entrenador que os deja a cuatro futbolistas sin entrar en las últimas convocatorias y de alguna manera señalados como los responsables de aquella rebelión. ¿Tú cómo lo entiendes? Sí, bueno, yo creo que es un poco una lástima, porque yo creo que cuando normalmente en el fútbol, y yo lo digo porque yo ya llevo años jugando, conseguir una temporada así, pues lo único que se debe de hablar es de lo bien que se ha hecho esta temporada, de que deportivamente el equipo ha dado un rendimiento muy alto y que personalmente pues toda la gente pues ha dado el nivel que se esperaba. Pero en este caso no ha sido así, se han hablado de muchas más cosas que han tapado lo que en realidad había hecho el equipo, y al final yo creo que, como te digo, es una lástima, porque podían haber hablado de otras cosas, pero han surgido problemas y los problemas no se pueden dejar pasar por alto, entonces hay que dialogar, hay que decir las cosas claras y luego a partir de ahí pues sacar la valoración. Yo no quiero entrar ya a remover aquello que está por sucio, porque yo creo que ya es agua pasada, pero lo que sí me importa, lo que sí me interesa es saber si efectivamente, teniendo un año de contrato como tienes, con el rendimiento que has dado, si vas a tener problemas con el entrenador, ¿cómo ha quedado tu relación? ¿Ha quedado muy dañada con un borrador? No, yo problema no voy a tener ninguno. Yo soy una persona que me considero que voy de cara, y yo, bueno, en su día vi ahí unas cosas que no me gustaron, pero no hablo yo personalmente sobre mí, porque es que es un tema que se ha hablado, o sea, es el grupo el que lo ha hablado, pero bueno, ahí yo soy uno de los que también he hablado, y entonces, como te digo, yo creo que mi relación con él pues va a seguir igual. Yo simplemente en su día me gustó dialogar, me gusta decir las cosas como son, cuando veo una cosa que no es, y luego ya por encima de todo está el club, está todo el mundo, que bueno, yo tengo un año más de contrato, y lo único que me pagan es para hacer las cosas bien dentro del campo, y eso es lo que voy a intentar de cada próximo año también. Entonces me queda un año de contrato, y como te digo, la única intención que tengo es que me llamen ya para ver cuándo empezamos la pretemporada y empezar el proyecto del año que viene con el Elche. Tú acabas de disipar las dudas, porque eres un profesional y no tienes ningún problema con los balas. Él dijo en la rueda de prensa que fue a la reunión que no era rencoroso y que no iba a tomar represalias. Y justo a partir de ahí os traéis cuatro futbolistas, pero sobre todo llama poderosamente la atención uno, que es el único que estaba siendo titular indiscutible, como es Caso, Miguel Ángel Tena. ¿Piensas que él sí va a aportar para que nos sigas, para irte a la puerta? ¿Piensas que él sí ha sido rigoroso, que ha habido represalias contra él? Bueno, la verdad es que en su día, cuando se dice eso, pues no me gustó, porque bueno, es verdad que el único que posiblemente a lo mejor estaba jugando era yo y me dejó fuera de la convocatoria. Pero bueno, son decisiones del entrenador, yo ahí no voy a entrar, que él puede optar por un futbolista o puede optar por otro, y en su caso pues me dejó a mí fuera de la convocatoria los dos últimos partidos. Pero sí que tengo claro que yo no, por ejemplo, yo no soy una persona rencorosa, en el sentido de que yo cuando tengo que decir las personas claras las digo, pero por encima de todo ya te digo, está el rendimiento de una persona. Yo, si de la manera que me voy a continuar en el Elche, que me queda más de contrato, lo único que pienso esto porque creo que no soy una persona del terreno. Pues lo has dejado claro, como siempre lo has hecho, diciendo lo que piensas. Otra cuestión que también preocupa mucho, pues yo creo que a todo el entorno de Valverde, es un potencial que va a quedar de una plantilla que ha quedado sexta, con 63 puntos, que ha estado en el tema de luchando por el ascenso hasta las últimas jornadas. ¿Qué va a pasar con la plantilla? Creo que tú, como todos nosotros, hemos escuchado que la mitad acaba el contrato, algunos de los que pueden tener contrato en el gol se puede abrir la puerta, incluso algunos traspasos. ¿Tienes la sensación de que se va a desmantelar la plantilla? Bueno, yo creo que es un tema de los técnicos, no sé por dónde van a ir ni lo que van a hacer, pero sí que es verdad que yo personalmente pues, considero que después de una temporada tan buena como la que se ha realizado, yo creo que sería un error muy grande el desmantelar la plantilla. Yo creo que todos los clubes, y el ejemplo más claro, no porque yo haya jugado el jugador, sino porque se ha visto este año el Levante, el año anterior, cuando yo marché, pues bueno, se hicieron 64, 63 puntos y únicamente se intentó mantener el bloque para el año siguiente reforzar con 4 o 5 futbolistas e intentar estar más arriba. Ya habéis visto que, bueno, puede ser casualidad, pero el equipo pues, ha estado otra vez ahí arriba y al final ha ascendido. Entonces yo creo que sería un error el hecho de que tienes un vestuario bueno, tienes un vestuario joven, tienes un vestuario que la mayoría de gente se conoce y se sabe que es el rendimiento que puede dar cada uno. Entonces yo creo que en ese sentido sería un error muy grande. Yo estoy completamente de acuerdo contigo, incluso ayer el presidente Pérez que también hablaba de la misma idea. Pues nada, vamos a esperar a ver los acontecimientos, porque de momento el club no ha hecho nada, ninguna comunicación oficial, ni de altas, ni de bajas, está manteniendo pues, ese silencio que posiblemente lo que hace es agrandar las especulaciones. Eso es el peor de los rumores que puede haber ahora mismo. Tú, como decías al principio, estás tranquilo y a disfrutar de la vacación y a esperar que llegue. Sí, no, yo, mira, este año, así como el año anterior no tenía contrato y tenía que estar mirando cosas, este año, pues la verdad, mira, estoy muy tranquilo porque me queda un año de contrato, porque creo que he hecho las cosas bien en el plano personal. Estoy muy contento y entonces en ese sentido me voy a ir más a gusto que nunca de vacaciones, esperando por una día que nos llegue después para la pretemporada para iniciar otra vez una nueva etapa en el este y intentar, pues, para que se viene el hecho de habernos quedado ahí en parte de la gente y intentar estar arriba de todo. O sea, que si te llamaran para lo contrario, sí te sorprendería la situación, ¿no? Bueno, sí, sí que me sorprendería porque yo creo que por encima de todo está el rendimiento de una persona, que es lo que hay que mirar. El rendimiento de una persona y el rendimiento del equipo en general que ha hecho este año. Pero bueno, aquí en el fútbol somos hombres y si me llaman para lo contrario, que no me entra en mi cabeza, ya te digo que no me entra en mi cabeza, pues bueno, tendrá que ir el representante a hablar, pero como te digo, yo creo que en el plano profesional estoy muy contento, me queda un año de contrato y en ese sentido voy a estar todo el año. Pues de verdad que lo deseamos, que pueda cumplir tu contrato porque lo has demostrado personalmente y voluntariamente en la empresa profesional. Miguel Ángel, te agradezco estos minutos en este tiempo de vacaciones. Que las disfrutes. Venga, gracias por vosotros. Un abrazo. Tendo vivienda todo exterior situada por la zona de Cafetería Catamul. Tiene dos dormitorios muy amplios, dos baños y un salón de 30 metros cuadrados. Está en urbanización con zonas comunes y tiene plaza de garaje. El precio, 150.000 euros. Si estás interesado, llama al 670-74-70-83. En Serrauto le declaramos la guerra a IVA y a la crisis. Solo durante 10 días, del 15 al 25 de junio, te regalamos el IVA, te regalamos los gastos de matriculación, te regalamos 4 años de garantía. Y si quieres, no empiezas a pagar hasta el 2011. Promoción no acumulable a otras promociones. Hablamos, ven a Serrauto, concesionario oficial SEAT en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Frente al mar, con gran encanto marinero y una sabrosa cocina mediterránea, Restaurante Baratero te ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos. Reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, Restaurante Baratero y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante Baratero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. Estés donde estés por 17,40 euros al mes y llévate tu módem E1612 gratis. asegura tu móvil desde 38 euros al año con una cobertura de rotura, óxido, robo y llamadas no autorizadas. Compañía Comunicaciones, distribuidor oficial Telefónica Movistar. En Elche, Fogueta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda Avenida Constitución 21. Comercial Persianera. Todo en madera, decoración y complementos. En Autoescuela Rally ponemos fin a la crisis. Por eso, desde ahora y hasta el final del verano, regalamos la teórica en cualquiera de nuestras autoescuelas. Matrículate ahora y no pierdas la oportunidad. Aprovechate de nuestros cursos intensivos y obtén tu permiso antes de agosto. 30 años de experiencia nos avalan. Estamos en calle Antonio Pascual, 33, y en calle Manuel Campello, 18. Teléfono 675-55-74-99. Autoescuela Rally, solo piensa en ti. Abrimos una nueva tienda Vodafone en Elche. Ven a CMFone en Avenida de la Libertad, esquina Camino de los Magos. Una nueva tienda adaptada a tus necesidades. Celébralo con nosotros. Ahora solo por venir a conocernos te regalamos un marco de fotos. Y si compras un producto Vodafone, te regalamos una memoria USB. Recuerda, CMFone, tu distribuidor autorizado Vodafone en Elche. Ven a vernos y recoge tu regalo. Marchando una de pulpo, ensaladilla de bogavante, una capa de ajillo, tercera gallega con ajetas y un chuletón a la brasa. Disfruta de la auténtica cocina gallega en Restaurante Rincón de Galicia. Embarran las mejores tapas, pescados y mariscos frescos, frescos, acompañado de un ribeiro o un albariño. Y las carnes, carnes. En Rincón de Galicia, menú diario de martes y sábado. Y los domingos abierto. En pocos sitios comerás mejor a un precio que te sorprenderá. Restaurante Rincón de Galicia. En Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al 96-667-0430. ¿Qué? ¿Te gusta? Me encanta. Tiene potencia. Un interior insuperable consume muy poco. Además, incorpora la suspensión adaptativa a GT Control. Bueno, yo me quedo aquí. Mercedes Clase C 200 CDI. Disfruta como un niño por 28.900 euros. Que te diviertas. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es vegano. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, vamos a dejar el Elche Club de Fútbol y les hablo de las tradicionales 24 horas que siempre se han disputado en Santa Pola, las 24 horas de Ordeport, y que este prestigioso torneo se traslada a su nueva sede, en su 24ª edición. El lugar escogido este año es el Palacio, el nuevo Palacio de los Deportes de Elche de la Universidad Miguel Hernández, y como digo, sustituido de esta forma por el equipo Paco Hernández de Santa Pola. La principal novedad del campeonato, además del escenario, que sin duda es de torneo, es que va a haber premios en metálico. Recuerdo que se celebran el 16 y 17 de julio, 24 horas de Santa Pola este año en Elche, en el Palacio de Deportes, 16 y 17 de julio, y que la otra novedad es la entrega de premios en metálico al campeón y subcampeón con 1.500 euros respectivamente. De esta manera, pues el dinero sustituye a los trofeos que durante 23 años han sido los protagonistas. El plazo de inscripción para estas históricas 24 horas está ya abierto desde el mes de junio, y todos los equipos interesados pueden inscribirse en www.ordeport.com o en las tiendas deportivas Puma de Elche. Pueden las 24 horas tradicionales de Santa Pola, que cumplen ya 24 años y que este año se trasladan al pabellón, el nuevo pabellón para los deportes de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Pues lo vamos a dejar aquí en este miércoles 23 de junio. Siempre ha sido un placer. Recuerden, volvemos mañana a partir de 1:30 aquí en el centro. Ahora se quedan con toda la información nacional y del mundo